Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La recuerda. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y en Enredando las Mañanas nos vamos para la zona sur, más precisamente en Ensenada, porque allí están organizándose y reclamando trabajadores de la salud que han sido despedidos por el municipio. Ellos tenían la intención y tienen la intención de agremiarse, de agruparse gremialmente. El sindicato de municipales de Ensenada se los ha impedido. Tuvieron que recurrir a la SICOP, que es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Allí tienen una sede en el municipio. Y lo que están haciendo es querer elegir delegados de lo que son los centros primarios de atención de salud así en esa municipalidad de Ensenada. Están en el medio del acto y no escuchan nada. Están, exactamente, porque, bueno, nosotros lo entrevistamos a uno de ellos, a Federico Jacuzzi, que es el licenciado en Trabajo Social en el programa Oíd Mortales, y nos habían comentado que hoy precisamente iban a hacer un acto en la plaza de Ensenada a esta hora. Nuestra intención es poder hablar con ellos, saber cómo sigue esta cuestión, esta lucha que están llevando adelante para el reconocimiento no solo gremial, sino ahora pidiendo la reincorporación de los médicos y de los demás profesionales de salud que fueron despedidos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las Mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, a ver ahora, Luis. Bien, entonces ahora sí ya tenemos la comunicación con Federico Jacuzzi. Él es licenciado en Trabajo Social. Están ahí en el medio del acto en la Plaza Belgrano de Ensenada. Buen día, aquí Fernando, Eugenia, te saludamos. ¿Y cómo está la cosa hoy, Federico? Hola, ¿cómo les va? Gracias por comunicarse. Mirá, hoy por hoy está la misma situación. Estamos tratando de ver si con esta demostración podemos llegar a tener una audiencia con el intendente, básicamente, que es lo que necesitamos para revertir esta decisión que tomó. Y bueno, nada, ahora vamos a pedir entrar al municipio a pedirle una audiencia. El intendente Mario Seco, ¿y ahora con quién están participando en este acto ustedes? No, está la CTA, la CCC, el MST, trabajadores de limpieza organizados en IOMA, la SICOP de muchas seccionales, ATE. Así que, mira, me están llamando, discúlpame. Te dejamos. Ver, no, sí, dale. Dale. Esperamos que tengan suerte y nos vamos a comunicar en la próxima semana para ver qué resultados han tenido. Desde aquí, dale, suerte y volvemos a hablar. Sí. Adiós. Dale, gracias. Hasta adiós. Luego. Bueno, esto es periodismo, bueno, verdad, más verdad que esto, imposible, ¿no? Charlábamos con Federico Jacuzzi, que él es licenciado en... Que tenía que entrar a verse con el intendente Seco. Así es, sí, sí. Vos decís que lo despidieron porque era demasiado húmedo para Seco. Exactamente. Bueno, hay más despedidos, ¿no? Iliana Urcuripé, María Inés Lucero, Daniela Lorena Sagasti y Silvia Pilu Montiel. Vamos a decir que fueron despedidos porque ellos estaban presentándose como candidatos a delegado de los trabajadores allí de los centros de salud de la Municipalidad de Ensenada. Dos médicos y dos trabajadores sociales fueron despedidos, ¿no? Por, justamente por organizarse sindicalmente. Sí, sí. Si nos estás escuchando en otros puntos del país, Ensenada es una localidad que queda... Al lado de La Plata. Es como el puerto de La Plata, podría decirse de alguna manera. Es el lugar donde el 2 de abril de año pasado, en el mismo momento, la misma noche de la inundación que se dio espantosa en la ciudad de La Plata, explotó la refinería de YPF, que está instalada allí, que produce coque, que es como el producto, una de los productos más jodidos para la salud humana, que en el proceso de allí de las refinerías petrolíferas. Y bueno, nada, se habló muy poco de eso. Recordarás, quizás recuerdes alguna de las fotos de las llamaradas gigantes, pero obviamente el agua de la inundación se llevó todas las noticias y se habla muy poco de esta explosión en la refinería de Ensenada, de YPF, de la que justamente aún no se puede saber los alcances que ha tenido esa explosión desde lo ambiental, ¿no? Pero es fácil suponer que se van a pagar las consecuencias durante años, porque googleá coque y te vas a dar cuenta lo jodida que es la situación.